Informativo 106. Con lo que a ti te interesa, una producción de la División Noticias de Stereobit, con la experiencia de IR Noticias. Informativo 106. Conduce Maritza Villegas. Informativo 106. Las noticias ahora. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos. Esto es Informativo 106. Qué bueno que nos acompaña en esta mañana calurosa. Ayer amanecimos a 22 y hoy 23 grados centígrados. Va para arriba el termómetro, que está un poco nublado, como que demasiado, ¿verdad? Neblina, nada, nada, pero sí mucho, pues una nublazón media rara, media extraña. ¿Irá a llover? Bueno, ahorita le preguntamos a nuestro compañero Tomás Chávez porque no vemos dónde vaya a salir el sol. Bueno, como todos los días, bienvenidos ustedes que nos sintonizan a través del 106.1 de la FM. Recuérdelo, ahí estamos en el 106.1 de la FM. Gracias por seguirnos también y bueno, por estar con nosotros a través de Canal 30 de Ultravisión, los amigos que nos dejan entrar ahí a sus hogares y que nos sigue a través de la web. Estamos en www.xir.net. Ahí estamos, por supuesto, con toda la información de Valles, la Huasteca y el Estado al instante en la página de Televalles. En Facebook, por supuesto, con la empresa hermana, con toda la información que se va generando, las imágenes, las fotografías, los videos. Usted sabe lo que ahí ponemos y le invitamos para que nos agregue. También estamos en Twitter, en @estereobidfm y en mi cuenta personal, Mache Villegas. Bueno, ¿qué ha pasado en estas últimas horas? Ha habido de todo. Bueno, déjeme informarle, pues, si usted, pues, con esto de los incendios, pues, muchos animales están bajando de la sierra. No solamente aves que hemos visto que de repente llegan a la zona urbana, sino también tigres, ¿sí? Los felinos están bajando y otros animales en búsqueda de agua y tratando de refugiarse por los incendios. Le voy a platicar sobre esto. Le voy a platicar también sobre las afectaciones que todavía se siguen contando por la granizada de la semana pasada. Y bueno, pues va a haber un frente común en contra de la empresa Uber. Los taxistas se están preparando para ir a San Luis Capital y sostener un diálogo con los diputados porque no están de acuerdo con que se haya pues establecido ya esa empresa que da el servicio de taxi sin ser concesionario. También le voy a platicar, bueno, también sobre pues los trabajos que, bueno, todo el reporte de las corporaciones policiales, los muertos, los heridos, los aprehendidos, que ha habido bastantes. Ayer, déjeme decirle que hubo, pues, lamentablemente, como siempre sucede, pues detenciones y no se ha sabido nada sobre este asunto de la joyería que fue asaltada ya en San Luis Capital. Es más, creo que ni siquiera hay una averiguación previa porque los dueños de ese establecimiento se han negado pues a efectuar pues alguna denuncia, creemos que por temor, pero bueno, le vamos a platicar sobre esto. Le vamos a platicar también, fíjese que en noticias nacionales siguen las balaceras en Matamoros, Tamaulipas. Usted que pues tiene que ir a la frontera, tiene que ir a esa zona, pues le pedimos, le sugerimos que tenga precauciones porque otra vez parece ser que se desató el conflicto. Y hablando de conflictos, ayer pues la red de reporteros del noreste, bueno, emitió una alerta. Ya desde ayer por la tarde noche estaban comentando respecto a las agresiones. Otra vez siguen las agresiones hacia los reporteros, en este caso hacia los reporteros de Reynosa de Multimedios. Bueno, le voy a platicar sobre eso, sobre la postura que ha emitido ya reporteros del noreste, la red de reporteros del noreste. Bueno, y bueno, hoy habrá una intensa actividad porque primero habrá gira de trabajo con el alcalde Jorge Terán Juárez. Hay varias acciones que se habrán de emprender este día. Habrá sesión de cabildo y también, bueno, hoy se reúnen los integrantes de la cuenca del río Valles. El motivo, pues establecer el tandeo. Vamos a ver cómo están los niveles, qué es lo que se está realizando para evitar que Ciudad Valles se quede sin agua. Bueno, de esto y otras cosas más en un momento. 7:10. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Las amas del mundo sabemos lo que la nutrición de nuestros niños vale. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Kilo de chile jalapeño, tomate guaje o cebolla blanca, $14.90. Filete de mojarra de granja congelado, $69.50 el kilo. ¡Y más barato! Yogurt bebible Yoplait, 242 mililitros. Litro de leche Soriana o producto lácteo Soriana al 3x2. Soriana Mercado. Al 17 de marzo, consulta restricciones. Aplica Soriana Express. Hola, soy Tania, instructora de Aquatic Luna. Te invito a que aproveches los paquetes grupales que te ofrece solo este mes Club Deportivo Valles. Forma tu grupo de 3 personas, inscríbete y aprovecha todas las instalaciones de Club Deportivo Valles. No olvides que tienen múltiples disciplinas deportivas para que elijas las que más te agraden. No lo pienses más, inscríbete. Solo en Club Deportivo Valles. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Se aplican restricciones. Si hay algo que no podemos resistir, es estrenar. Esta temporada encuentra en Coppel albercas infantiles desde 38 pesos quincenales o albercas grandes desde 118 pesos quincenales y hieleras desde 35 pesos quincenales. Ven a Coppel y estrena lo mejor en primavera. Coppel mejora tu vida. Televalles es la nueva era de la información, como la sociedad actual lo requiere. Ahora llega también a su móvil, a su tablet o PC, con publicaciones en video, fotografía o reseña de los últimos acontecimientos sucedidos en la ciudad y la región. Síganos en Facebook, Televalles, más cerca de usted. Informativo 106. Continuamos. De la mañana con 12 minutos. Bueno, hoy andas muy tristón, ¿o qué? Digo, porque muy, muy tristón con esa melodía. ¡No, hombre, ánimo! Apenas estamos en este 16 de marzo del año 2016. Como que el calor nos da más energía, ¿no? Para realizar mayores actividades, calorcito que hemos estado resintiendo. Ayer, a eso de las 3 de la tarde, el termómetro estuvo en los 34 grados centígrados, calorcito. Hoy no sé cuánto vamos a tener. Bueno, ahorita le preguntamos a nuestro compañero Tomás Chávez. Gracias, Tomás. Bueno, como todos los días, vamos a las celebraciones en este 16 de marzo del año 2016. Hoy en el Santoral Católico es día de San Heriberto de la Colonia. Heriberto de Colonia, que es obispo, y Patricio, que también es obispo. A todos los que se llamen Patricio o Patricias, muchas felicidades. Hoy es su día, es su santo. Felicitation, como dicen por ahí. Bueno, pues muchas felicidades, que espero se la pasen muy bien a todos los patricios, patricias y Heribertos. Bueno, vamos rápidamente al reporte del clima. Tomás, muy buen día. El clima. ¿Qué tal, Maritza? Buenos días. Son las 7:14. 7:14. Tenemos información climatológica de acuerdo al reporte que emite hoy muy temprano el Servicio Meteorológico Nacional y que nos informa acerca de la afectación que de alguna manera tienen los estados del norte por un débil frente frío, pero nada más. Temperaturas también se esperan arriba de los 35 y 40 grados centígrados en entidades como Nuevo León y Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, que pues van a tener temperaturas muy altas. Hoy se pronostica para nuestra ciudad una temperatura muy similar a la que tuvimos ayer, alrededor de los 35, 36 grados centígrados, así que pues las condiciones climatológicas no varían. El reporte nos dice que el sistema frontal 48 se extenderá desde el norte de Sonora hasta el norte de Coahuila y Tamaulipas, continuará asociado a un canal de baja presión ubicado sobre Nuevo León, ocasionando potencial de vientos hasta de 60 kilómetros y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. No menciona San Luis Potosí. La entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe favorecerá un desarrollo de nublados y lluvias aisladas en Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. De acuerdo a este reporte, la posibilidad de lluvia para San Luis Potosí es de 10 a 20% únicamente. Es muy bajo, pero ya veremos cómo se comporta el clima durante el día. Hoy amanecemos con 22, 23 grados, con una máxima de 35, 36. Será un día caluroso, como los hemos tenido los anteriores. ¿Y por qué está tan nublado en la mañana? ¿Ahorita está nublado? No es tanta nubosidad, Maritza, es como una especie de bruma que hay en la atmósfera, pero nada más. No se vislumbra en la imagen de satélite. Es porque nubosidad. En la noche refresca y ahorita el calor. Posiblemente sí. Aunque sí nos llega durante el día algo de nubosidad, pero no, al rato no sale el sol. Un día es muy similar al de ayer. Recordarás que también por la mañana estuvo muy parecido. Ya durante el día pues hubo algo de sol. Lo habíamos mencionado que habría algo de nubosidad. Por un momento había algo de nube, pero no eran esas nubes propiamente dicha, sino que era una especie también como de brumas y como que no dejaba el sol asomarse de lleno. Hoy será un día muy similar al de ayer, repito, con algo de calor durante el día. Órale, pero fíjate que, bueno, con esto de que no deja subir el aire caliente a la atmósfera, también en la Ciudad de México hoy están viviendo... Sí, problemas. Terrible contaminación. El ozono... bueno, ha iniciado ya una contingencia ambiental y extreman medidas por la contaminación. Hoy no circulan todos los engomados rojos. Si usted va a la Ciudad de México, lleva su vehículo. Bueno, esta información es para usted porque por primera vez en 19 años en la Ciudad de México, hoy no podrán circular todos los vehículos con engomado rojo, placas con terminaciones 3 y 4. Aún con calcomanía 0 o doble 0, tampoco circularán los autos con permiso. La Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció medidas extraordinarias para reducir los niveles de contaminación en el Valle de México. Además de la restricción de tránsito, plantea una norma para mejorar los procesos de verificación vehicular y un mejor control de las emisiones. Es la primera vez desde 1997 cuando se exentó de hoy no circula a autos nuevos con convertidor catalítico de la restricción a la circulación que se obliga a los autos de un mismo engomado sin importar el holograma de verificación o modelo a no circular por cuestiones ambientales. Bueno, el presidente Enrique Peña Nieto tuiteó anoche que había indicado a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a Semarnat, convocar a este organismo para que definiera medidas más estrictas para mejorar la calidad del aire al cumplirse más de 20 horas de contingencia ambiental fase 1. En un comunicado, la comisión que coordina las políticas en materia de calidad de aire de la capital del Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos, señaló que estará en sesión permanente en tanto no mejoren las condiciones ambientales. Mientras el gobierno de la Ciudad de México asumirá la decisión del gobierno mexiquense de no recibir los 8,000 toneladas de basura que diario le envía a la capital del país. O sea, tampoco habrá pues recolección de basura. Y bueno, pues para todos los que van el día de hoy a la Ciudad de México, pues no hay forma de que circulen los vehículos con calcomanía cero o de doble cero, tampoco circulan los autos con permiso, las terminaciones 3 y 4 y el famoso engomado rojo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que son los autos nuevos? Sí. ¿Qué cosas, no? Así está. Es tanto el problema, fíjate que hasta lo que han tenido que llegar. Sí, ya tiene varios días que tienen serios problemas de contaminación y pues esto con la consiguiente afectación para la población en general. Y es que, mira, hace unos días, ¿te acuerdas? Nos volvieron a llamar de ahí de elegido la marina de esa zona, sí, porque la empresa Citrofruit sigue vertiendo sus aguas negras, por así decirlo, porque son los desechos que trae de la planta. Sí. La sigue vertiendo ahí en un predio que está pues muy cerca de la carretera. Y la empresa Citrofruit sigue diciendo que no contamina. Pero ¿qué pasa cuando tenemos este problema de que hay nubosidad? No permite que todos los olores, que todos los... Se expanda. ¿Y qué sucede? Pues el olor. Sí. ¿Y eso no es contaminación? Pues sí, ¿no? Eso no es contaminación. ¿Y eso no afecta a los vecinos? Claro que sí. Uh-huh. Y nos han llamado y nos han insistido. Oiga, pero debería de darse una vuelta para que vea cómo huele en la mañana, cómo huele. Y entonces, ¿por qué las familias se tienen que estar aguantando, no? Y alguien está ganando dinero, ¿sí o no? Pues sí, porque recordarás también que nos dijeron que se les daba cierta cantidad a los señores para que fueran a desechar a un lugar muy lejano, y que no era así, que lo dejaban ahí cerca. Pues sí, seguramente contrataron un pedazo de un rancho y ahí los vierten. Sí, pero ¿de qué manera están afectando también ese lugar, no? A los vecinos, exactamente. ¿Y por qué precisamente el municipio? Pues sí. Pues no debería ser ni para ninguno, yo creo. Bueno, pues un trabajo para ecología en el estado. Pues sí, pero se escuda con que tienen permisos, pero pues siguen, contaminando. Claro, siguen contaminando. Bueno, 7:21 a.m. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Las amas del mundo sabemos lo que la nutrición de nuestros niños vale. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Esta cuaresma, con 3 atunes Dolores o más atún 140 gramos, gratis harina más seca. Variedad de sopas La Moderna 100 gramos al 3x2. ¡Y más barato! Bebidas Bebere 3.6 litros a 22 pesos cada una. Soriana Mercado. Al 17 de marzo, consulta restricciones. Aplica Soriana Express. En gira de trabajo por Ciudad Valles, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, destacó el trabajo que realiza el alcalde Jorge Terán Juárez con la implementación del programa de techado de canchas, construyendo la primera de ellas en la secundaria técnica número 47. Muchas felicidades, Jorge. De verdad, este modelo piloto, estamos a lo mejor aquí. El nombre de esta escuela lo voy a repetir en una de esas por todo el estado. En Ciudad Valles trabajamos de la mano con el gobernador. Administración Municipal 2015-2018. Gobierno con experiencia. No cargar cosas pesadas, tomar ácido fólico, ir a mi consulta prenatal. Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada y ahora hay una razón más para cuidarte. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir Zika, y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Para mayor información visita www.gob.mx/Zika. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Pensando en su comodidad, ahora en el Norte Residencial, plásticos y materias primas, con todo en desechables y algo más. Informativo 106. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! De la mañana con 25 minutos. Espero que con esta musiquita usted ya esté haciendo ejercicio, esté haciendo bicicleta. Un saludo a todos los que hacen bicicleta en esta mañana o van ahí pues en la unidad deportiva, que están a lo mejor corriendo acá en el Gómez Morín, ¿verdad? En el Guadiana todavía, ¿verdad? ¿Dónde más van a hacer ejercicio? En la Alameda, en la pista del Centro Cultural. ¿Sabes dónde va mucha gente a caminar? En los alrededores de Uniforme San Luis. Ah, órale. Es pura banqueta y está grande el espacio, son alrededor de una hectárea, yo creo que más. Va mucha gente por las mañanas y por las tardes. En el Parque Pípila también se reúne. En los campos de la Colonia Hidalgo. Allá en la unidad de veteranos, que también tiene pista para caminar. Hay lugares donde puede ir. Fíjate que en la parte norte de Ciudad Valles, a excepción de lo que es la unidad deportiva de la carretera al Ingenio, la Solidaridad, pero hacia lo que es la zona, por ejemplo, Consuelos, Vista Hermosa, Pancho Villa, Emiliano, 18 de marzo, Infonavit, no hay nada. No hay ningún espacio cercano. No hay cercano. Un solo espacio deportivo. No. No hay nada, nada. Hace falta alguna unidad deportiva en la zona del norte. El único espacio deportivo es en el Cerrito de la Pimienta. Pero está muy lejos. Parece. Lejísimos. Lejísimos. Sí. O sea, no hay nada. Nada. Sí, es. ¿Quieres hacer deporte? Vete a la unidad deportiva Solidaridad, hasta la carretera del Ingenio. Lejísimos, por supuesto. Entonces, ¿a dónde vas a caminar? ¿A dónde vas a quitar todo el estrés? O sea, ¿cómo puedes bajar de peso? Dices, bueno, pues en la mañana me voy a caminar. ¿Por dónde? Y luego dijera las calles, híjole, ¿verdad? Bueno, así está. Pero usted que está echándole ahí, a lo mejor está caminando por el bulevar, o tal vez por la tarde, noche, sale por ahí algún gimnasio. Y qué bueno que esté en el Club Deportivo Valles, ¿verdad? Que también ya están las inscripciones. ¿Sí? Bueno, pues usted, le invitamos para que se inscriba. 7:27 a.m. Fíjese que estaba leyendo hace un momento que, pues lo que decía Tomás, efectivamente vamos a tener mucho calor. Fíjate, Tomás, el Servicio Meteorológico Nacional está indicando que hoy habrá temperaturas de 35 a 40 grados en gran parte del país. Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las más altas. Así que prepárese porque hoy pues hará mucho calor. La recomendación, póngase un sombrerito, póngase una cachucha, pues no se ponga, si usted es blanco de piel, pues no se ponga, póngase una manguita, trate de ponerse, de protegerse, porque los rayos del sol están tremendos, es lo que está advirtiendo el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, que estas temperaturas calurosas van a dominar durante este miércoles y que pues hay que protegernos de acuerdo a lo que se señala. Bueno, vamos a la información porque vamos a comenzar con esto. Daniel Reséndiz Guerrero tenía 28 años de edad hasta el lunes pasado en la noche, cuando se salió de la carretera y cayó desde una altura de 150 metros aproximadamente. Se encontraba bajo los efectos del alcohol y volvía a la comunidad de El Balcón, donde festejaba el cumpleaños de su padre. Presumiblemente había ido a comprar 3 cartones de cerveza. Sin embargo, aceleró de más en una recta que se encuentra antes de llegar a la delegación de Aguacatlán y salió disparado al vacío. Perdón, su cuerpo se salió del vehículo, que es una Ram Challenger de procedencia extranjera, porque no llevaba puesto su cinturón de seguridad. La muerte fue instantánea. Cuando se percataron de que no llegaba, los familiares se pusieron nerviosos, les fueron a avisar del accidente y fueron al lugar. Violaron la cinta de prohibido el paso de la policía porque insistían con que podía estar vivo, pero no, los golpes brutales que sufrió el cuerpo de Daniel provocaron una muerte instantánea. Beber alcohol y conducir le dejaron el peor regalo de cumpleaños a su padre. Estaban festejando y se fue por 3 cartones de cerveza. Híjole, cuando usted beba, no conduzca, pídale a alguien, a lo mejor están de pachanga, pero pues pídale a alguien, ¿no?, que no haya bebido, y de preferencia pues usted tampoco pues conduzca de ninguna manera. Bueno, también le informo que 3 desconocidos Se acercaron a la mesa donde desayunaba Armando y así, sin más, le robaron su celular y huyeron en un coche. El dueño del aparato los persiguió en coche, pero los perdió allá por la carretera al Ingenio. Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes, cuando Armando soltó su celular para comer. Estaba en una mesa de un negocio que se encuentra sobre la avenida Vicente C. Salazar. Y el día transcurría de lo más normal hasta que tres personas se acercaron a su mesa y tomaron su teléfono LG blanco y negro y se lo llevaron con ellos. Cuando salió de su estupor, Armando subió a su coche y los persiguió mientras manejaba detrás de los ladrones de teléfonos. La víctima de robos sudaba frío por toda la información que tenía guardada en la memoria del celular. A la altura de la colonia La Curva, perdió a sus perseguidos y dio aviso a la policía. Llamó a las autoridades y policías estatales tomaron conocimiento del hecho. Armando se preguntaba quiénes eran esos ladrones y que si querían el aparato por su valor o por la información que contiene. Bueno, pues es que, pues imagínate, un teléfono celular, híjole. Hay teléfonos que cuestan hasta 10,000 pesos. Más. Más de 10,000 pesos, sí. Sobre todo si es última generación, ¿verdad? Sí, los recientes se andan muy caros. No. Y luego la cantidad de, por ejemplo, pues la mayoría de nosotros tenemos fotografías. Uh-huh. Que fotografías de la familia, que si del niño cumpliendo años, que a lo mejor cuando camino por primera vez, o que de la graduación, y luego dices, ay, luego las meto. Fíjate que ayer escuchaba una conversación que estaba diciendo que traía las fotografías ahí, pero que les había pasado la memoria y la memoria se les había dañado. Caray. Imagínate, es lo malo cuando no imprimimos las fotos, pero sí. Peor cuando se van en el teléfono y te lo roban, ¿verdad? Sí, y a veces ahora en esos aparatos más modernos guardas documentos importantes, puedes hacerlo y pues bueno, pues a veces se ocupan. Sí. A veces hay personas que incluso nos han hablado porque se les ha perdido su teléfono celular y me dice que se queden con el teléfono, que me regresen el chip nada más, porque traigo cosas que son de sumo interés para mí nada más, por mi trabajo. A los maestros a veces ahí guardan sus calificaciones, ahí tienen sus documentos. Los contadores a veces tienen documentos ahí importantes. Sí, que le haga como los reporteros que ya a veces ni escribimos, le tomamos foto a todo. A todo, sí, más fácil. De todo, ¿verdad? Dejamos testimonio. Y es cierto, porque es más fácil y dice, mira, no es cierto, mira, así estaba. Más rápido, sí. Así estaba. Entonces, pues es una prueba, pero... pues que lo vaya a buscar alguna de las empresas esas que a veces se empeñan, ¿no? Uh-huh. Ahí a veces, porque ahí se han encontrado, ¿eh? Sí. Pero pues no todos, pero yo sé que hay empresas muy honorables que no hacen eso. Como todo. Que no hacen eso. Pero bueno, 7:33 a.m. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. ¿Cansada o cansado de ver siempre lo mismo? Dele un cambio a su casa u oficina con los artículos y accesorios que tiene para usted La Misión del Plomero, para que luzca diferente y de buen gusto. Tazas de baño en diferentes diseños y colores, gran variedad de pisos y azulejos, lavabos, fregaderos, llaves, boilers, tanques de gas de 20 y 30 kilos y estacionarios de 120, 180 y 300 kilos, tinacos desde 450 hasta 2,500 litros. En La Misión del Plomero contamos con todo, todo en plomería. Visítenos en Antiguo Libramiento a unos pasos de la Comisión Federal de Electricidad. Muebles Cambeses, el regalo perfecto. Cocinas, salas, recámaras, comedores, colchones en todas las medidas y a los mejores precios. Además, un gran surtido en línea blanca y electrónica. Muebles Cambeses, Juárez esquina con Madero. Muebles Feria Nacional de la Huasteca Potosina en su edición 54. Miércoles 23 de marzo en el escenario del Teatro del Pueblo. La presentación espectacular de La Arrolladora Banda El Limón con todos sus éxitos. Directamente desde Mazatlán, Sinaloa. FENAWAP 2016. Vive la gran fiesta. ¿Ya no tienes que andar buscando las ofertas en varios supermercados y en distintos días de la semana? Solo Chedraui te ofrece diariamente el mejor precio del mercado, comprobado. Mejor ven a Chedraui, el mejor precio del mercado, comprobado. Informativo 106. Continuamos. Bah, bah, bah. Que pata pata. Que pata pata. Va. Que pata pata. Que pata pata. Va. Venga. La mañana con 36 minutos, que no se le haga tarde si usted entra a las 8 de la mañana, 7:36. Bueno, le informo que el Grupo de Coordinación Interinstitucional de Seguridad en San Luis Potosí informó que elementos de la Policía Estatal auxiliaron a una mujer de 66 años que viajaba en el autobús del municipio de Cárdenas a Ébano y quien recibió una llamada telefónica de extorsión del número, ahí le va, para que lo apunte y no le pase lo mismo. 846-104-6574. Comienza con 846, ¿ok? En lo que le exigieron, dice, depositar $2,000 a cambio de dejar en libertad a una menor presuntamente privada de su libertad. Al atender la denuncia ciudadana, los efectivos municipales dirigieron a la colonia Altavista de este municipio, en donde la mujer le informó que recibió una llamada de una persona que le manifestó que tenía secuestrada a su nieta de 14 años y le pidieron $2,000 para liberarla, amenazando de que si no depositada la iban a violar y la iban a matar. Ante esto, la mujer descendió del autobús en Ciudad Valles y se trasladó pues a una conocida tienda de autoservicio en la zona centro, donde depositó la cantidad exigida. En ese momento la persona entró en crisis nerviosa, por lo que fue necesaria la intervención de la Cruz Roja, donde un paramédico de esta institución brindó el servicio médico. Elementos de seguridad pública auxiliaron a la persona, localizando a los familiares para cerciorarse que todo se encontrara bien, apoyándola para el traslado a la central de autobuses para que continuara su camino y al mismo tiempo exhortándola a interponer la denuncia correspondiente al Ministerio Público del Fuero Común. La Secretaría de Seguridad Pública puso a disposición de la ciudadanía los números de emergencia 066 y de denuncia anónima el 089, los cuales están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Y bueno, pues estaban extorsionando a esta mujer, ya sabe, el famoso cuento. Y qué cosas, ¿no? La agarraron cuando venía de Cárdenas hacia Ébano y se bajó en Valles y depositó $2,000. Qué cosas, ¿no? Bueno, la sugerencia es que no se deje extorsionar, no caiga tampoco en el cuento ese de que pues le van a dar un premio. Nadie le da nada, ¿eh? Nadie le da nada, porque pues hasta para eso tiene que participar, ¿no? De gratis nada, como que nada más me gané un carro, me gané $100,000, compró boleto, compró rifa, compró algún producto. Es más, yo creo que hasta ni en las abritas, ¿verdad? De repente, siga participando. Gracias por comprar nuestro producto. Así que, pues no se crea esos cuentos, la neta, como decimos. Bueno, también le informo que capturaron a un sujeto que está acusado de homicidio ahí en Río Verde, a poco más de haber sido cometido un homicidio en la comunidad de Ojo de Agua Seco del municipio de Río Verde. Elementos de la policía, ministerial, capturaron al probable responsable después de que fuera ubicado en los Estados Unidos. Hasta allá llegó la información proporcionada por esa dependencia a principios del mes pasado. Detalló que en dicha comunidad se efectuaban las fiestas patronales cuando varias personas sacaron a relucir viejas rencillas donde hubo agresiones físicas y después se escucharon disparos de arma de fuego. En el lugar falleció Adán, mientras que su hermano Jesús resultó lesionado también por proyectil de arma de fuego. Sin embargo, al iniciar las investigaciones, se estableció la identidad del presunto, pero no fue posible su localización. Con los elementos recabados, el juez libró la orden de aprehensión en contra de Valentín, por lo que se continuó la búsqueda del presunto hasta que se estableció que este sujeto había llegado a los Estados Unidos, por lo que se pidió la colaboración de las autoridades del vecino país. Al comprobar que era la persona buscada, el hombre fue detenido y entregado a los policías ministeriales a través del convenio de colaboración con el Puente Internacional número 2, que comunica a las ciudades de Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas. Bueno, son las 7 de la mañana con 40 minutos. Regresamos. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. De la Huasteca Potosina, en su edición 54. El sábado 19 y el domingo 20 de marzo, en el Lienzo El Caporal. Disfruta del espectacular Torneo Charro, con la presentación de escaramuzas de todo el estado potosino. Entrada general, solo 30 pesos. FENAWAP 2016. Vive la gran fiesta. Vive el color de la temporada con Coppel Canadá y conoce todo lo que tenemos para ti. Como unas zapatillas Jennifer López desde 34 pesos quincenales o unos increíbles tenis refil para caballero desde 28 pesos quincenales. Visítanos y vive la originalidad. Vive la frescura, vive a color. La vida se camina. Coppel Canadá. Pude saber lo que es ser abuela. Tuve una segunda oportunidad. Seguí adelante y encontré el amor. Volví a escuchar la música de mi vida. Seguimos siempre listos para ayudarte, porque a la Cruz Roja la ayudas tú. Colecta Nacional 2016. Informativo 106. Continuamos. Rito in rapide. Pues. Come posso indovinare dove sarà? Yo que sé dónde está el amor, en algún asteroide, en un elevador, en un rincón, en internet, en el monte Himalaya o en algún café. Puede ser, yo que sé dónde está el amor, en alguna caja fuerte en el congelador, tumbado en un sillón. 7:43 a.m. y la violencia no para, señores, no para en Tamaulipas. Si usted va hacia Matamoros, la sugerencia es que extreme precauciones, usted sabe lo que debe llevar, solamente una tarjeta de identificación, lo básico en cuanto a dinero en efectivo, sus tarjetas llévelas bien guardadas, porque la situación de emergencia continúa en esa zona. Bueno, déjeme decirle que hubo fuego cruzado ayer en Matamoros, otra vez, sí, y dos mujeres ahí resultaron lesionadas, dos mujeres resultaron heridas en el enfrentamiento de ayer entre pistoleros y las fuerzas federales. El grupo de Coordinación Tamaulipas informó que integrantes de un grupo delincuencial agredieron a personal de las fuerzas federales y en su huida causaron lesiones a dos mujeres ajenas a los hechos. Detalló que el incidente se registró cerca de las 12:20 horas, es decir, las 13:20 horas, recordará usted que va una hora adelantada en el tiempo local, cuando en el cruce de las calles Juan Carlos I y Príncipe de Asturias del fraccionamiento Española, elementos de las fuerzas federales se encontraron con delincuentes a bordo de varias camionetas. Bueno, sigue la violencia. Y ayer, pues la red de periodistas del noreste, ayer se informó porque habían sido agredidos también compañeros de Reynosa, Tamaulipas. De acuerdo a la información que se da a conocer, allá en Reynosa, elementos estatales de la Fuerza Tamaulipas fueron acusados por reporteros y camarógrafos de la empresa Multimedios en la frontera, de esta frontera, de agredirlos físicamente cuando grababan el decomiso de un vehículo en el edificio de seguridad pública municipal. Ayer por la tarde, un grupo de reporteros de La Fuente y de otras secciones acudieron a manifestar su respaldo a los compañeros agredidos. Según la denuncia, un oficial estatal empujó acompañado con otros agentes al reportero Javier Hernández con el fin de impedir que continuaran la filmación de la unidad motriz. El periodista señaló en redes sociales que acudieron a realizar su trabajo al edificio de seguridad pública Pública Municipal después de que el ayuntamiento local alertó con semáforo amarillo en internet de una zona de riesgo en el cruce de las calles Aldama y Bravo de la zona centro. En el lugar se realizó un decomiso de un vehículo que se impactó contra un muro cuando era perseguido por agentes estatales. Los tripulantes lograron darse a la fuga al arribar los reporteros de multimedios al edificio de seguridad pública para grabar la unidad motriz. Estos fueron agredidos por los agentes policíacos. Javier Hernández interpuso la denuncia después de las 20 horas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ayer por la noche. Un grupo de reporteros se reunieron con el coronel Irán Martínez Cristóbal, responsable de la Fuerza Tamaulipas en la zona, quien prometió tomar cartas en el asunto. Bueno, ayer ya nos enviaron también, ayer por la noche, nuestros compañeros de la red de reporteros del noreste se movilizaron. Estamos en una red, todos nosotros, que conforma los estados de Tamaulipas, de Nuevo León, de Coahuila, San Luis Potosí, todo lo que somos la región noreste. Y bueno, también hay compañeros que están incluidos y que están en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que están allá en la Ciudad de México. Ayer ya se dio también por la noche, cerca de las 9 de la noche, estábamos todos en comunicación. Se va a presentar ya un escrito formal por la agresión a nuestros compañeros de allá de Reynosa, Tamaulipas. Se va a hacer un escrito para presentar una queja oficial debido a que siguen las agresiones a nuestros compañeros, sobre todo en la parte norte del país, donde las agresiones, donde la violencia continúa mucho, mucho más. También ayer por la noche, se iba a oficializar una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para exigir que se permita por parte de las autoridades hacer la labor que es informar, decirle a la ciudadanía lo que está pasando realmente, lo que sucede en cada una de nuestras localidades. Y bueno, los reporteros saben el riesgo, sin embargo, la peor agresión que puede tener un reportero es que la misma autoridad le corte la libertad de expresión. Eso no puede ser, y por eso, bueno, ayer mismo ya se difundió, hay imágenes de la agresión en el video que nos enviaron a cada uno de los reporteros de la red de periodistas del noreste. Híjole, de veras daba miedo, porque este policía iba con granadas en la mano y aventando a nuestro compañero de la red de periodistas del noreste de allá de Reynosa, Tamaulipas, del grupo de multimedios. Bueno, es la información que se ha generado. Son las 7:48. Regresamos. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Las amas del mundo sabemos lo que vale cada pesito. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Con pañal Clean Bebé Suave Elastic Jumbo, 60 piezas, gratis biberón Even Flow Su. Higiénico Suabel, 24 rollos a $59. Y más barato, detergente Ariel 750 gramos a $19.90. Soriana Mercado. Al 17 de marzo, consulta restricciones, aplica Soriana Express. Imagina sentir todo el poder de una camioneta último modelo. En Grupo Energéticos, hazlo realidad. Ven a nuestras gasolineras y por cada $50 que cargues de combustible más un producto Acron, llévate un boleto para la rifa de una camioneta Nissan LP300 2016 y muchos premios más. Porque en Petrofe, cargando, ganas más. Permiso Sego 2016-0006-PS03. ¿Para qué poner en riesgo la salud de tu familia si la solución está con nosotros? Sanatorio Metropolitano, Juárez 800, Colonia Obrera, Ciudad Valles. Porque somos el rostro humano de la atención médica. ¡Vengan los gallos! Alaska y Aurelita, de fiesta en la Feria Nacional de la Huasteca Potosina. Desde 1912, presenten los mejores momentos. Y lo traen bajo del brazo. Alaska y Aurelita. Informativo 106. Continuamos. 7:50 Tomás, ¿tienes reporte? Reporte tenemos, nos hablan de una madre de familia preocupada de un niño de la escuela Juana María Vázquez Salazar, porque dice que hay mucho piojo. O sea, caray. Tienen serios problemas con los piojos, dice que todos los días ella limpia a su niño, a su niña, y que al otro día pues regresa igual de la escuela. Que le pide de favor a todas las madres de familia que le pongan atención a los niños, porque es un problema de salud. Esto dice que ya tiene varios días. Y ahora con el calor, pues imagínate, eso se incrementa. ¿En qué escuela? Escuela Juana María Vázquez Salazar de la Colonia Solidaridad. Hasta allá arriba. Sí. Nos dice una señora, nos pregunta si sabemos algo, porque dice que ayer estuvieron pasando en la colonia Tampico unas personas con gafet, sí, que traían gafet, levantando que un censo que para un apoyo de gobierno. No. No sabemos nada, ¿verdad? Pero que nada más que incluya a jóvenes de los 13 a personas de 40 años, nada más en ese rango. El apoyo gubernamental supuesto que ofrecen. Pues no sabemos. No creo, fíjate. Se supone que nada más el apoyo debe ser para, pues, los niños, ¿no? Por ejemplo, para las becas y los ancianos, los abuelitos. Pues sí, pero... Claro, extraño. Que nos informen, ¿verdad? Si alguna dependencia... Dice que no, desgraciadamente no se fijó exactamente qué es lo que decía el gafet de estas personas. Nos habla don Tiburcio, don Noel Cadena, para saludarte, Maritza. Y gracias, pues, don Noel. Le mandemos un saludo a su hermano Tiburcio Cadena. Claro. Hasta la capital potosina. Claro, don Noel, también para usted que va en este momento manejando, que le vaya muy bien en su trabajo, tome sus precauciones, no olvide el cinturón de seguridad, si no nos gusta, pero hay que ponérselo, y bueno, trate de disminuir la velocidad. Usted sabe, sí. Usted sabe. Bueno, nos hablan, recordarás que ayer nos estuvieron hablando varios automovilistas por el letrero que estaba a la entrada de la Valle Tampico. Ahí en el libramiento. Sí, dice que ya lo movieron. Ah, qué bien. No más que lo movieron y ahora donde lo pusieron obstaculiza la visibilidad del otro lado. que ahora obstaculiza la visibilidad de los que salen del libramiento y que quieren incorporarse a la Valle Tampico. Sí, que están pidiendo por favor que lo vayan a mover de ahí porque también está puede ocasionar algún problema vial, algún problema pues, de tránsito. Guillermo Goytortúa, el llamado, ¿no? Que es el presidente del patronato de la feria, pues para que pues, lo retire. Ayer tuvimos, después de que salimos del noticiero, sí. Te siguieron llamando, ¿verdad, sí, Tomás? Incluso una persona que muy alterado todavía porque dice que a punto estuvo de chocar debido a que le imposibilitaba la visibilidad. Y que un vehículo a punto estuvo de impactarlo. Bueno, pues ya lo movieron, pero ahora obstaculiza del otro lado. O sea, no entienden, ¿verdad? No entienden que ahí obstaculiza visibilidad de los automovilistas. Entienda, es en el cruce de libramiento con la carretera Valle Tampico. Uh-huh. Primero lo pusieron sobre la Valle Tampico y ahora sobre el libramiento, pero es lo mismo. Sí, está... Pues ojalá y lo muevan para que no vaya a ocasionar algún pues, accidente. Ahí el llamado, obviamente, a Guillermo Goytortúa, presidente de la feria, pues para que se ponga las pilas y para que verifique eso. O sea, es por la seguridad de todos los automovilistas. Tantos que nos quejamos, fíjate, y no ha habido accidentes ahí, gracias a Dios, no. Son muy, muy medidos en cuanto a la velocidad y en cuanto a los cruces. Entonces, pues no hagamos que esto suceda, ¿verdad? Claro. Por cierto, fíjate que mañana para los automovilistas, quienes se van a... Normalmente se estacionan sobre el Boulevard México Laredo, de sur a norte, ¿verdad? La recomendación es para que no se estacionen, porque usted sabe que pues, hablando de la feria que mañana se va a iniciar, pues que no se estacionen, sobre todo el área del bulevar, porque desde temprano policía y tránsito van a retirar a todas las unidades. A lo mejor usted tiene su negocio cerca, usted a lo mejor viaja y deja su automóvil ahí sobre el bulevar, porque hay muchas personas que van a otras empresas, por ejemplo, que viajan a Tamuín y ahí pasan y lo recogen y dejan sus automóviles sobre el bulevar. llevar, pues mañana la sugerencia es que no lo haga. Recuerde que va a haber actividades, van a hacer el desfile de lo que es el Boulevard México Laredo, entra por Avenida Hidalgo, también los de la Avenida Hidalgo también retienen sus unidades porque los va a quitar tránsito. Y luego el recorrido va a ser ahora el tradicional, el que estaba sobre Boulevard México Laredo, Avenida Hidalgo, y luego le sigue hacia la Avenida Juárez, que es frente al Palacio Municipal, ahí, y después sobre Avenida Pedro Antonio Santos. Afortunadamente, entre todo, mañana no van a cerrar los bulevares como anteriormente se hacía. Va a haber opciones, porque si usted va de sur a norte o de norte a sur, pues se puede entrar por lo que es el Libramiento. Lo que es el antiguo Libramiento, hoy Avenida Ejército Mexicano, o si quiere puede entrar acá por la Fray Andrés de Olmos y dar vuelta hacia lo que es la colonia Juárez. No sé si puedan entrar, no, ¿verdad? No tanto porque les va a estar cerrada la avenida Pedro Antonio, pero puede entrar allá por la carretera del Ingenio. Va a haber opciones, afortunadamente. Vaya, hombre, está bien por eso de las autoridades, que por fin van a evitar que se bloquee toda la ciudad. Bueno, fíjese que con los incendios, ya le decía Alice dentro del inicio de este noticiero, que pues muchos animales están bajando de la sierra, sí, porque se empieza a quemar los matorrales, se empieza a quemar pues parte de lo que son los árboles, y obliga a que tienen que refugiarse, buscar agua. Y esto sucede en la zona Tenec, y ¿sabe qué? Han visto pues varios tigres. Vamos a ver. La presencia de los incendios y la falta de agua en esta región pudiera estar ocasionando que animales como tigres, jaguares y otros felinos bajen a las zonas urbanas en búsqueda de alimento. Telesforo Hernández, vecino del ejido San Antonio Huichimal, dijo que se está volviendo común entre los habitantes de la zona tener avistamientos de estos felinos. Y lo vio que pasó el semejante tigre, así pincho, pero de amarillo, blanco, pero grandote. Pasó rumbo al Talacaña, rumbo al lado sur. Mencionó que el mayor peligro es cuando estos tigres merodean las casas habitación. Dijo que, por ejemplo, un indígena Tenec estuvo a punto de ser atacado por un animal, pero su perro lo salvó al enfrentársele. Lo siguió a un perro que llevaba. Sí, por poquito que se arrima de la persona, pero no se arrimó, se corrió. Pero sí, lo salvó porque se arrimó en su amo, más bien. Pues no le pasó nada y lo vio la gente, el tigre corrió arriba en la sierra otra vez. Sin embargo, no todos han tenido la misma suerte. Ya se ha registrado la presencia de animales muertos como perros y caballos. Pero que, pues no sé si es la misma o es otro clase de tigre, pero lo comió un caballo arriba en la sierra. Se le dejó nomás el puro. Una caja, sí, lo comió todo lo que es su tripa, que está ahí todo adentro, sí, y bueno, pues resulta que siempre sigue por ahí, moviendo ahí a la gente. La región Tenec está en la falda de la cordillera, por lo que es sencillo que los felinos bajen a esta zona. Dijo que existe temor entre los habitantes por estos felinos. Y es que el estiaje, la falta de agua, la falta de alimento y lo que estamos provocando los incendios, pues cómo no, ¿verdad? Cualquier animal, hasta uno, ¿no? Trata de refugiarse y de evitar pues estar en contacto con el fuego. Y además, bueno, pues la deforestación, lugares donde no se puedan refugiar, obviamente los obligamos a pues bajar hasta las zonas urbanas. Hay que cuidar nuestro medio ambiente. 7:59 a.m. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Si tienes familiares o amigos que vivan fuera del país, avísales que ya no necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar en el extranjero. Podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016. Solo deben presentar el acta de nacimiento. nacimiento original, identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o llama al 01800-433-2000. Instituto Nacional Electoral, INE. Las amas del mundo sabemos lo que la nutrición de nuestros niños vale. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Kilo de chile jalapeño, tomate guaje o cebolla blanca, $14.90. Filete de mojarra de granja congelado, $69.50 el kilo. ¡Y más barato! Yogur bebible Yoplait, 242 mililitros. Litro de leche Soriana o producto lácteo Soriana al 3x2. Soriana Mercado. Al 17 de marzo, consulta restricciones, aplica Soriana Express. ICES San Luis Potosí tiene para ti las licenciaturas en enfermería, trabajo social y psicología. Date la oportunidad de alcanzar todas tus metas. Descubre todo el potencial que vive en ti con colegiaturas accesibles, profesores ampliamente calificados y tecnología educativa de vanguardia. Inscripciones abiertas Campus Valles. Teléfonos 381-7058 y 381-7401. Y César Luis Potosí, calidad en educación a tu alcance. ¡Ay, qué calor! Siento que me derrito. ¡Aprovecha este calor! ¡Sumérgete en las albercas del Club Deportivo Valles! ¡Aprende a nadar con los mejores! Club Deportivo Valles y Aquatic Luna, unidos para aprender con diversión. Y porque tú lo pediste, regresan los paquetes grupales. ¡Así es! Forma tu paquete de 3 personas e inscríbete con esta promoción. Además, podrás disfrutar de múltiples disciplinas deportivas y de todas las instalaciones del Club Deportivo Valles. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Se aplican restricciones. Con Verochi, tú puedes transformar tu vida. Los únicos en venta por catálogo con crédito directo sin intereses. Afíliate y adquiere los nuevos catálogos Primavera-Verano 2016. Ropa, calzado, accesorios y joyería fina de fantasía. Vive la experiencia Verochi. 01-800-8376-244. Síguenos en redes sociales. Conalep, Plantel Valles, te invita a ser un profesional técnico bachiller. Sé un profesionista que posea conocimientos, habilidades y destrezas que garantizarán tu incorporación exitosa al mundo laboral o continuar tus estudios a nivel superior. Conalep te ofrece las carreras en profesional técnico bachiller en enfermería o bien profesional técnico bachiller en informática con especialidad en programación multimedia. Examen de admisión 11 de junio. Mayores informes a los teléfonos 38-249-68 y 38-1301. Orgullosamente, Conalep. Ya estamos en Horta Residencial, plásticos y materias primas, sin problemas de estacionamiento. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. De la mañana con 4 minutos, 8:04. Bueno, le informo que una vez que recibieron el reporte de un presunto robo a una joyería ubicada en el centro comercial El Dorado, allá en San Luis Capital, elementos de la policía ya están pues dentro de las investigaciones. Sin embargo, no se ha podido establecer una denuncia formal debido a que los dueños de esta joyería pues no han presentado su denuncia a la joyería Bizarro y no han informado, no han permitido el acceso. Mira, ahí están las imágenes, quien nos sigue a través de Canal 30 de Ultravisión. Estas imágenes son del área de seguridad de la Plaza El Dorado. Vea usted, fíjate, el momento en que llegan los hombres armados y comienza a gritar la gente y a correr todo mundo debido a que ingresaron con un marro. Son alrededor de 4 o 5 personas que ingresan al establecimiento. Mira, además, ahí hay una persona a un costado. Híjole, de veras qué valiente, porque está tomando imagen con su teléfono celular, ¿verdad? Pero de repente uno no piensa, por favor, ¿Qué tal si el delincuente te ve? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues protegerse, ¿no? Te va y te da un disparo. Mira, ahí está, las personas que nos siguen a través de Canal 30 de Ultravisión, cómo estos hombres están en el acceso principal de la joyería y tienen varias bolsas, traen armas, armas cortas, no se presta ninguna arma larga, solamente algunas pistolas, y comienzan a correr. Ahí los vemos, corriendo. ¿Eran cuatro? ¿Tú contaste cuatro? Sí, y supongo que debe haber alguna persona esperándolos en el acceso principal, obviamente, para cuando salgan estos hombres. Bueno, eso fue lo que ocurrió. El video que se proporcionó de parte del área de seguridad de la Plaza El Dorado sobre estos hechos. Pero la autoridad no ha podido actuar debido a que no se ha presentado una denuncia. Los empresarios no quieren. No quieren. Bueno, pero así estuvo. Pero imagínense el caos, el ver qué está sucediendo. Es más, uno yo creo que ni lo puede creer, ¿no? Que está viviendo eso. Afortunadamente, pues no hubo personas lesionadas, que es lo más importante, y pues menos fallecidas. Bueno, también le informo que agentes de la Policía Ministerial complementaron una orden de aprehensión librada por el juez mixto de primera instancia de Ciudad Valles, en Ciudad del Maíz, en contra de Honorio, que se le acusa por presunta de comisión del delito de violación. Andaba con una amiga. Y bueno, pues la invitó a cenar y después, bueno, se la llevó a la fuerza, la ultrajó y esta presentó su denuncia. Bueno, es lo que se señala. Vamos a temas locales. Directivos de la escuela primaria, licenciado Antero G. González de Ciudad Valles, bueno, están haciendo un llamado a la Secretaría de Salud para que tome acciones de prevención y erradicación del mosco Aedes aegypti. Esto tras la confirmación de un caso de dengue en esta institución. Usted recordará, aquí Tomás, ayer la misma maestra Xochitl Zúñiga Fajardo, a quien le mandamos un gran saludo, habló la directora de la escuela, licenciado Antero G. González, para informar pues su molestia, ¿verdad? A ti te habló, te dijo pues lo que estaba pasando, que había pues un niño que pues del turno vespertino con este mal. Ayer platicamos con ella y nos decía que pues el niño se encuentra en su domicilio por esta situación, también su hermanito, que también está en esta escuela, y que pues el director de la delantero del turno vespertino les informó que iba a haber una fumigación, pero pues esta no se realizó. Vamos a escuchar. Entonces, el director me informó que a él le suspendieron ya a un alumno que tiene dengue y que está controlado en su casa. La jurisdicción quedó de venir a fumigar y no lo hizo. ¿Sí? ¿Ellos quedaron de venir a fumigar? ¿Qué acciones están emprendiendo ustedes, maestra, para evitar? Nosotros tenemos un filtro permanente. Ajá. Y la vigilancia del filtro en el salón. Ajá. La maestra está detectando si el niño tiene secreción nasal, si le duele el estómago, si tiene calentura inmediata. Bueno, es lo que dijo la maestra Xochitl, que dice que hay una preocupación de parte de los padres de familia, porque pues si existe a lo mejor ahí algún mosco y no es erradicado, puede haber un contagio. Decía, nosotros no nos podemos ir, estuvimos esperando, no nos podemos ir porque hay salones que tienen llave y que no se utilizan en el turno vespertino, solamente en el matutino, y si hay una seguridad. Entonces, por eso nos quedamos esperando y siguen pues esperando qué es lo que se va a hacer. Bueno, ayer nuestro compañero también, Agustín Hernández Garay, le dio seguimiento a este caso y bueno, pues sobre esto la Secretaría de Salud informó. No existe algún documento en la jurisdicción sanitaria 5, donde la dirección de la escuela primaria Antero G. González haya solicitado fumigar la escuela en determinada fecha. La coordinadora de epidemiología dijo que para poder intervenir en escuelas primero se recibe la solicitud y es la jurisdicción quienes determinan fecha y horario en que se fumigará el establecimiento que lo requiera. Así lo comentó Carolina Damián Gómez, epidemióloga de la jurisdicción sanitaria 5. No tenemos enterada la situación de lo que se comenta. Ellos comentaron que se solicitó unas actividades por parte del área de vectores. Sin embargo, no teníamos ahorita el oficio real. La Secretaría de Salud no tenía información de que existía una fecha y horario para fumigar la institución. Sin embargo, dijo que este martes a las 6 de la tarde se llevarían a cabo las tareas de fumigación. Ahí desconozco porque ellos ya tenían la fecha ya estipulada sin antes habernos coordinado con nosotros. Nosotros los casos que tenemos o de dengue los manejamos como probables y se trabajan como probables. No existe ningún niño enfermo de dengue confirmado hasta la fecha en Lantero G. González, como se ha afirmado. Todos los casos recientes aún son probables, apenas se están haciendo las pruebas de laboratorio. Tenemos casos, o sea, como probable. Digo, hasta ahorita no tengo un resultado. Ya que lo tengamos, se trabaja como positivo, pero de antemano todos los casos, en cuanto nos lo notifican las unidades de salud, el área de vectores lo empieza a trabajar como un caso probable. Recomendó a las escuelas a realizar el filtro en la entrada de los planteles y pedir a los padres de familia llevar a sus hijos enfermos a un médico. Bueno, eso fue lo que sucedió. Ayer la directora del Antero decía, mira, no me toca porque el caso es del turno vespertino. A mí me lo comentó el director de la escuela del turno vespertino, dice. Entonces nosotros nos quedamos esperando. Y bueno, ya escucharon ustedes la respuesta de la Secretaría de Salud, pero te acaban de hablar, Tomás. Sí, me dice una madre de familia que ayer por la tarde, dice, si no había ningún escrito, entonces, ¿cómo fue que se presentaron los de la jurisdicción a fumigar la escuela? Dice que iban a ser las 6 de la tarde ayer, y sin decir nada a nadie, empezaron a fumigar los salones con los niños adentro. Dice que tuvieron que sacar a todos los niños porque pues, no se veía por la gran cantidad de humo blanco que hay cuando fumigan. Y bueno, esto nos dice que fue ayer por la tarde. Pues, caray, ¿no? Bueno. Es lo que nos dice una madre de familia. Coordinación. 8:12 a.m. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Empieza tus vacaciones con Prendamex. Por cada compra, empeño o refrendo, recibirás un boleto raspadito donde podrás ganar al instante. Sí, raspa y gana en Prendamex. Certificados de viaje, consolas Xbox One, televisiones, teatros en casa y premios en efectivo. Del 7 de marzo al 22 de mayo, te esperamos en tu sucursal más cercana. No esperes más y empieza a disfrutar tus vacaciones. Prendamex es mi solución. Consulta bases en tu sucursal. Siempre Prendamex. También se go 2016-0055. PS05. Dentro de los festejos de la FENAWAP 2016, gran torneo charro este 19 y 20 de marzo en el lienzo Charro El Caporal. Equipos de Río Verde, Tamazunchale, San Ciro de Acosta, Cárdenas, Tamuín, Marqués de Guadalupe, Huastecos y Charros de Valles, Mante y Rayón. Presentación de escaramuzas. Disfruta del más mexicano de los deportes a las 12 y 16 horas. Además, el grupo La Deuda de Tamuín el 19 de marzo y el 20 de marzo, Mauro Jesús, el mejor imitador desde el puerto de Tampico. Entrada general $30. Gran torneo charro 19 y 20 de marzo. Con la calidad de Expo Valles. Para unas vacaciones bien pro, ven a Pro One. Tenemos lo que tu auto necesita para salir a carretera. Paquetes de lubricación y afinación, acumuladores y todo para tus frenos. Con más de 1,500 refaccionarias, Pro One te ofrece los mejores productos a los mejores precios. Ven a la cadena de refaccionarias más grande de México. ¿Y tú eres pro? Muchas personas creen que para mantener la línea o bajar de peso, lo mejor es dejar de comer en algunos de los momentos del día o evitar la cena o el desayuno. Lo cierto es que con saltearse alguna de las comidas no se logran los resultados esperados. Aliméntese sanamente. En Frutas y Legumbres El Negris tenemos las frutas, verduras y legumbres fresquecitas directamente de los mejores huertos del país. En El Negris sí contribuimos a la nutrición de nuestra gente porque en atención, calidad, precio y frescura no somos los únicos, pero sí los mejores. Informativo 106. Continuamos. del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Bueno, para todos los que son de abril, todavía no llega el cumpleaños, pero ya viene, ¿verdad? Ya viene para todos los marceños. Bueno, qué canción tan bonita, ¿verdad? Hasta allá va nuestro saludo, hasta el municipio de Tamuín, que nos están escuchando en esta mañana, ¿verdad? A usted que en esta mañana se levantó tempranito, está haciendo su ejercicio matutino, está caminando, ahí al lado de... pues las peludas, dicen, de las vacas. Sí, de las vacas. Para usted va esta melodía, 8:16. ¿Cómo pudo sucederme a mí? Bueno, quienes no se la están pasando muy bien son, pues, algunos agricultores, pequeños productores de Matlapa, después pues del granizo que cayó la semana pasada, pues así nos comentan cómo están viviendo. Escuchemos. Que se presentó la semana pasada, productores de autoconsumo se quedaron sin su cosecha. Juan Pérez es indígena náhuatl y dueño de una pequeña huerta en la comunidad de Terrero Colorado, barrio Xochicuatitla, del municipio de Matlapa. Señala que la tormenta que vivieron la semana pasada no la tenían desde hace casi 20 años. El fuerte viento tiró la fruta de los árboles y el granizo dañó los cultivos. Como había mucho cultivo, frutales, entonces se molestó, como cayó mucho granizo, afectó mucho el cultivo y como... frutales, como tanto el maíz, pues se maltrataron las plantas, como el plátano, como cultivo de zarabanta. Dijo que varios productores tenían sembrado chile, piquín en sus parcelas, y ese también se cayó, lo que mermó la cosecha, que ya está presente. Pues no está seguro que si va a bajar el chile, como todo lo que consumimos de alimento, a lo mejor va a ser más caro, va a ser peor cuando este pasó el tiempo de frío, porque fue muy molestado los cultivos por el granizo. Mencionó que son varios indígenas de este municipio que vienen a Valles a expender sus productos, los cultivos que tienen para autoconsumo, pero con ello mantienen a sus familias. Cultivo y traigo acá en Ciudad Valles todo, como plátanos, maíz, frijol, café y aguacates, naranjas. La mayor parte que yo distribuyo aguacates aquí en Ciudad Valles. De que empecé a venir llevo 36 años. Indicó que lamentablemente, como ellos no siembran en grandes cantidades, la autoridad no reconoce sus pérdidas. La Dirección de Turismo proyecta que miles de personas hagan su arribo durante el periodo de Semana Santa, por lo que ha puesto en marcha con las corporaciones de auxilio un operativo para salvaguardar la integridad de los visitantes y puedan regresar sanos a casa. Francisco Gómez Gómez, titular de la dirección, mencionó que es importante que los ejidatarios que cuentan con parajes turísticos mantengan las medidas preventivas y coloquen los señalamientos de los lugares considerados peligrosos, obliguen a los turistas a usar los chalecos salvavidas y cuenten con equipo y personal de primeros auxilios. Mencionó que es importante considerar las vías de acceso para que no existan problemas al transitar hacia los parajes o sitios de interés turísticos. Se cuenta con el apoyo de las corporaciones policíacas y de auxilio, como es la Policía Municipal y Estatal, así como personal de la Cruz Roja, que se mantendrá al pendiente de lo que pueda pasar. Indicó que muchas personas llegan a la ciudad y se contactan con familiares, donde aprovechan para quedarse. Otros llegan a los hoteles y restaurantes respondiendo a la publicidad que se ha hecho en otras entidades del país, y otros más acampan en los parajes. Por ello es que el número aumenta, así que bienvenidos pues todos los que vienen aquí a nuestra región. 8:20 a.m. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. De la Huasteca Potosina en su edición 54. El sábado 19 y el domingo 20 de marzo en la presa La Lajilla del ejido Laguna del Mante se realiza el torneo de pesca de lobina, evento con el respaldo de la Liga Internacional y con 40,000 pesos en efectivo para los ganadores. FENAWAP 2016. Vive la gran fiesta. La especialización y actualización profesional te abre las puertas a mejores oportunidades laborales. Si estás interesado en comprender la problemática del desarrollo empresarial y tener la capacidad para implementar estrategias y modelos administrativos para mejorar las condiciones de las empresas, inscríbete a la maestría en administración que te ofrece la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, zona Huasteca. Maestría en administración. Informes e inscripciones al teléfono 381-2348, extensión 153. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por una educación de excelencia. Noches especiales Chevrolet, la mejor oportunidad para estrenar. Ven todo el día y aprovecha el bono de hasta 35,900 pesos, tasa del 0%, un año de seguro gratis y 0% de comisión por apertura en modelos participantes. Visita a tu distribuidor Chevrolet. Consulta términos y condiciones en Chevrolet.mx. CAT promedio del 1.9%. Vigencia del 4 al 31 de marzo de 2016. Vive el color de la temporada con Coppel Canadá y conoce todo lo que tenemos para ti. Como unas zapatillas Jennifer López desde 34 pesos quincenales o unos increíbles tenis refil para caballero desde 28 pesos quincenales. Visítanos y vive la originalidad. Vive la frescura. Vive a color. La vida se camina. Coppel Canadá. Plastifiesta, toda una tradición en venta de desechables que se transmite de generación en generación. Contamos con todo para todos los eventos y para cualquier ocasión especial. Platos, vasos, cucharas, charolas y todos los térmicos. Gran variedad de dulces, bolsas de dulces ya preparadas para que no batalle. Así como piñatas de los personajes del momento. Fiesta o cualquier evento en puerta, piensa en Plastifiesta. De Porfirio Díaz número 28, Plastifiesta Express de la calle Obregón. Contamos con estacionamiento propio. Informativo 106. Continuamos. Con 23 minutos, Cristian y su esposa Jocelyn son originarios de Ébano. Su recién nacido está internado en el Hospital General de Ciudad Valles y tuvieron que improvisar una camioneta como dormitorio a la intemperie. Sí, ahí están viviendo debido pues a pues, la situación que tiene pues su bebé. Vamos a ver. No hay dinero, ya tenemos 8 días aquí, 8 días, y como fue prematuro, pues tenemos que estar aquí. Una hora me lo daban de alta, pero no sabemos todavía. No, nada descansado, he andado por allá y para acá y no. Y sí ando cansada, pero pues tengo que aguantarme por el niño. Aquí en la camioneta, aquí nos quedamos y comida, ¿sabes? De lo que traen ahí comemos o compramos según a lo que traigamos el dinero. No, pues yo trabajo ahí en el ayuntamiento, ¿no? Pide 3 días nada más, pero me volví a regresar. Y ahorita pues voy otra vez, voy para atrás. Porque ya se me acabó el permiso. No, pues a veces siente uno apretado donde a veces no puede con la feria. Y a veces no alcanza, a veces anda consiguiendo uno y no. Somos cinco. ¿Quiénes son? Es mi esposo y la tía y dos primos. Y yo. Él tiene que ir a trabajar o ir a conseguir dinero y pues regresar y no me deja sola, no quiere dejarme sola. Bueno, ellos están pernoctando en una camioneta, en la parte posterior, en la cajuela. Sin embargo, hay muchos más que duermen ahí, afuera del hospital, en lo que es la recepción, ponen un cartón, se preparan. Ahorita, afortunadamente, pues ya está un poquito más el calor, ¿no? Sin embargo, pues vivieron momentos muy difíciles y siguen viviendo mucho más porque... pues hay familias que nada más se vienen, pues a veces con 100 pesos, pero pues hay que comprar agua. Y pues muchas gracias a los que siguen cooperando, que siguen llevando lonches para los familiares de los enfermos, que tienen la oportunidad de dar, que se organizan, que a lo mejor van los martes, hay quien va los miércoles. Y para todas esas familias, ¿sabe qué? Va a recibir un premio. Y ese premio es el agradecimiento de Dios, del Creador. No podemos decir que vaya usted a recibir algún nombramiento o algo, sino más bien la satisfacción personal, la satisfacción de su familia de querer ayudar y de querer ayudar a nuestras personas que viven aquí. Y aunque no sean de aquí, de la zona, que usted tenga esa satisfacción de poder auxiliar a los que menos tienen. Bendiciones, por supuesto, para todos los que realizan esta noble labor. Y bueno, pues sigan ayudando. Bueno, también le informo que los taxis, fíjese, los taxistas se preparan para ir a San Luis. Vamos a ir a esta nota de los taxistas. Taxistas de la Huasteca Potosina se preparan para hacer un frente común con concesionarios de transporte de alquiler de San Luis Capital para evitar la expansión de la nueva empresa de transporte Uber, que opera a través de dispositivos móviles. Así lo informó Mario Mendoza, líder de la Alianza de Transportistas de Valles y la Huasteca. Es ilegal. Lo que se está haciendo ahorita es ilegal. No sé los diputados de qué manera lo están manejando con esas empresas, que es ilegal. Se está trabajando allá los concesionarios. Aquí también estamos haciendo lo nuestro, porque como bien lo dice la gente, se meten en San Luis Capital, después van a entrar aquí a la ciudad. Señaló que ya solicitaron una reunión con los legisladores de San Luis Potosí para exigir que frenen la operación de Uber. La Guateca también. Entonces, la verdad, sí le pedimos al gobierno, vamos a tener una reunión con los diputados, más que nada con el presidente de la Comisión de Transporte, para que nos dé una explicación, más que nada sobre esta situación que se está viviendo. Indicó que no hay necesidad de traer empresas extranjeras para dar el servicio a la región, ya existen suficientes taxis. Valles, tenemos 12 años que no nos ha llegado ninguna concesión y esperemos que lleguen otros 12 años porque estamos sobresaturados. Entonces, llegan a venir este tipo de empresas, nos va a disminuir mucho más los ingresos. Entonces, la gente está muy consternada en este tipo de casos de estas empresas. Mencionó que la reunión pudiera desarrollarse la próxima semana. De ser necesario, se manifestarán para que actúen las autoridades. El gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, aseveró que el tema de seguridad le ocupa y preocupa desde el primer día de su administración y así será hasta el último día de la misma, por lo cual se trabaja cotidianamente para disminuir los índices delictivos basados en la coordinación con todas las instituciones, incluidas las policías municipales, federal, Ejército Mexicano y Marina Armada de México. En entrevista con medios de comunicación luego de asistir a la reunión de seguridad zona noreste, el mandatario afirmó que los homicidios relacionados con la delincuencia organizada se mantienen en niveles similares desde el 2014 y han ido disminuyendo si lo comparamos con otros niveles que ha tenido San Luis Potosí. sin minimizar, porque un solo evento preocupa y ocupa. Sobre el trabajo de personal de seguridad estatal, dijo que solo ha puesto dos requisitos de entrada, gente con trayectoria y con profesionalismo, y el otro, el cumplimiento de dos condiciones, resultados satisfactorios en los exámenes de confianza y los resultados en su trabajo. Carla López destacó que también se presenta el reto de perseguir el trabajo en las instituciones de seguridad pública, porque sería la única forma en que se pueda abonarle a una buena presentación del servicio en beneficio de todos los potosinos. Aceptó que el reto que enfrentamos los potosinos está en los delitos del patrimonio, específicamente en el robo de vehículo y de autopartes, por lo que tendrá que haber una acción conjunta con la policía municipal. Dice, aseguró que un tema que le preocupa y por lo tanto en el que tendrá que trabajar su gobierno acompañado de la sociedad es la alta incidencia entre los delitos de alto impacto y el consumo de alcohol y drogas. Tenemos que hacer una gran campaña en San Luis Potosí permanente de toda la sociedad para entender que por detrás de estas adicciones está ubicada una acción delictiva o delincuencial. El gobernador aseguró que la prevención del delito es una tarea que le corresponde a toda la sociedad y sus instituciones, no solo a las encargadas de la seguridad, porque es una labor que involucra a todos, incluidos los medios de comunicación. Y la Dirección de Cultura Física y Deporte informó que 4 equipos de handball vallense pasaron a la fase del prenacional, por lo cual comenzaron un programa de entrenamiento rígido para poder establecer estrategias que permitan llegar al nacional. Beatriz Gutiérrez González, titular de la dependencia deportiva, dijo que pasaron al prenacional en la sección mujeres, categoría cadete, del primero a 2 del entrenador Víctor Osuna Gutiérrez, y en la juvenil 99-0 de Enrique Huerta Rosas Castro, en la sección varonil, la categoría cadete, del entrenador Víctor Osuna. Y también dice, son alrededor de 50 jóvenes atletas que participaron en la fase del prenacional. Tomás, ¿tú tienes reporte? Bueno, nos hablan de la colonia Las Águilas, nos dice que recientemente en la campaña de vacunación, pues muchos perros se quedaron sin vacunar en aquel rumbo porque hay mucho perro callejero. Todavía está la campaña de vacunación en todos los centros de salud. Sí, únicamente el centro de salud. Los centros de salud puede ir usted. ¿En dónde está esa persona? Colonia Las Águilas. En Las Águilas, no sé a qué centro de salud corresponde, fíjate. No sé cuál sea el de esa zona. Pues debe ser el Juan Sarabia, ¿no? El más cercano, pienso yo. El de la San Rafael. Ah, ok, tienes razón. En la colonia de San Rafael hay uno. No sabemos si más allá haya otro. No, creo que no, ¿eh? Pero puede ir a cualquier centro de salud, puede ir a la San Rafael, al Juan Sarabia, a la Francisco Villa, al de la colonia La Pimienta. Ahí están los módulos. Ah, sí, exactamente, la Juárez. Todos los centros de salud de todo el estado, usted vaya y pídale que le vacunen a su perro. Ahí tienen la vacuna gratuita. Sí, el asunto dice que hay mucho perro callejero, que los dueños no se hacen responsables. Entonces, ¿ahí cómo? Difícil. Bueno, también nos hablan que ayer, pues los trabajadores del hospital, sobre todo los de intendencia, fueron a cobrar su quincena y resulta que no había quincena. Ah, qué caray. Les dijeron que posiblemente hoy hasta en la tarde. Y que dice, usted sabe que pues trabajamos por necesidad y a veces nada más andamos con el pasaje. Con el pasajito y pues ojalá y Dios quiera que ya hoy les... Pero yo pienso que ahí debe ser un problema de la empresa que los contrata, de la persona, ¿no? que deposita, debería que ser con tiempo para que estuviera en pues a tiempo el pago a la hora que de la quincena. Pues debería ser un día antes de la quincena, ¿no? Siempre el depósito. Pero que no haya este tipo de problema. Así es. Bueno, en San Luis Capital, nada más antes de irnos, dice que hay carga vehicular moderada en Avenida Hernández y Vasco de Quiroga. Bueno, en el Twitter, ahí estamos, gracias. Y aquí, fíjate, en la carretera de México, mira, está muy tranquilo la carga vehicular. Ahí en San Luis Capital se están quejando del tránsito vehicular ahorita. Y le mando un gran saludo a Arturo Rolcar, que nos está escribiendo por Twitter. Tienes mucha razón sobre lo que comentas. Gracias, Arturo. Bueno, son las 8:33. Hasta pronto, Tomás. Hasta mañana, buen día. Cámbiate donde siempre tienes señal. Cámbiate a Telcel. No esperes más y ven con tu equipo de otra compañía y te regalamos hasta 6 meses de renta totalmente gratis. Cámbiate ya y navega a máxima velocidad con los mejores smartphones y disfruta de ser ilimitado en México, Estados Unidos y Canadá. En Telcel tenemos un plan y un amigo para todos con la mejor cobertura y máxima velocidad. Telcel 4G. Feria Nacional de la Huasteca Potosina, en su edición 54. El sábado 19 de marzo se presenta en el Teatro del Pueblo la banda de rock en español con 15 años de trayectoria. Siente la estampida del grupo Elefante. No quieres nada más de mí. FENAWAP 2016. Vive la gran fiesta. ¿Qué importa? Muebles Cambeses, el regalo perfecto. Cocinas, salas, recámaras, comedores, colchones en todas las medidas y a los mejores precios. Además, un gran surtido en línea blanca y electrónica. Muebles Cambeses, Juárez esquina con Madero. Muebles Cambeses. Ya no tienes que andar buscando las ofertas en varios supermercados y en distintos días de la semana. Solo Chedraui te ofrece diariamente el mejor precio del mercado, comprobado. Mejor ven a Chedraui. El mejor precio del mercado, comprobado. El Gobierno Municipal de Ciudad Valles, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 5 y la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios, exhortan a la población a unirse a la campaña de saneamiento básico 2016. Saca todos los cacharros de tu casa y deposítalos en el camión recolector. Ayuda a evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue, chikungunya y el zika. Estas acciones incluyen el ingreso de los abatizadores a los domicilios para fumigar áreas con la posible existencia de criaderos. A través de sencillas medidas de prevención, se eliminará la presencia de estas enfermedades. Atentamente, Administración Municipal 2015-2018. Gobierno con experiencia. Vive tus recuerdos en una canción. Vive tus recuerdos en una canción. Vive tu música. Esto es el lado romántico de Stereo Beat. Conecta. Stereo Beat FM. Recuerda que aunque te vayas no eres libre. Nos ata nuestro pasado y algún papel. No me olvidarás tan fácilmente. Antes de irte, piénsalo bien. Me tienes en un puño el corazón. No sé si tengo yo la culpa o la razón. Lo que sé es que te quiero, ¿qué más puedo ofrecerte para retenerte? Y hay errores. En la pareja siempre hay uno que se queja. Y en vez de salvar problemas nos empeñamos en hacernos daño y tratarnos como extraños. Estoy perdiendo la cabeza pensando en que me equivoqué, cómo y cuándo. Y cada tres palabras digo tu nombre. Y es que te amo tanto, no imaginas cuánto.